Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Daniel Villalobos Carrera, cursando actualmente la licenciatura en Derecho en el plantel UNIDEP Campus Saltillo y cursando actualmente la materia de Tratados Comerciales Internacionales, siendo este el proyecto final. Como introducción o en base a lo solicitado por la maestra, hablaremos principalmente del tratado. ¿Qué es el tratado? El tratado viene del latín tractus y este es el cierre o la finalización de una negociación o disputa tras haberse debatido y alcanzado un acuerdo. La noción de tratado se utiliza para nombrar a la documentación que registra dicha conclusión y en sentido más amplio texto manual sobre un cierto asunto. También es importante señalar que la noción del tratado internacional se usa para nombrar a aquel que suscriben actores de derecho internacional y que puede estar formado por una o más herramientas jurídicas vinculadas. Esta herramienta suele utilizarse para fijar límites territoriales o poner fin a un enfrentamiento bélico. Uno de los tratados más famosos de los que es importante resaltar es el Tratado de Versalles, el cual se firmó en el año de 1919 al finalizar la Primera Guerra Mundial. Este, entre sus consecuencias más relevantes, se encontraba la imposición a Alemania y a las naciones que la apoyaron de aceptar la responsabilidad material y simbólica de la guerra. Continuando con el siguiente punto, se hablará de los distintos tratados que existen y cómo se denominan. Pues como ya se mencionó, un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentran regidos por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo, implica siempre que sean como mínimo dos personas jurídicas internacionales quienes concluyen un tratado internacional. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios. Estos se clasifican en diversas formas. Por mencionar algunas, se hará mención de lo siguiente. Se clasifican según por la materia. Los tratados son de duración determinada o indeterminada. Por el índole de los sujetos participantes. Hay tratados abiertos, cerrados, semicerrados, comerciales, políticos, culturales, de derechos humanos, según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación. Los tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada que luego son enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para opinión y aceptación. Esto aquí en México. Hay tratados también que es por duración. Los tratados entre estados y organizaciones internacionales y tratados entre organizaciones internacionales únicamente. Los tipos de tratados también hay por tratado ley o tratados contrato. Los tratados ley establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes. Los segundos, tratados contrato, suponen un intercambio de prestaciones entre las partes contratantes. ¿Qué importancia tiene la legislación interna e internacional que regula la relación del comercio en México? Esta se rige a través de la Ley sobre la celebración de tratados, misma que en su primer artículo nos menciona que esta tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados solo podrán celebrarse entre el gobierno de los estados mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, como se mencionó anteriormente, ya sea entre estados o puede ser los Estados Unidos mexicanos y alguna organización internacional. Los acuerdos interinstitucionales solo podrán ser celebrados entre una dependencia o organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.